No te preocupes, sé feliz. Y hoy hemos llorado. Y ya hemos tenido nuestra parte práctica. Porque la vida es así. Está llena de dificultades. Pero el Señor tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Él tiene una palabra para mí en esta mañana. Tiene una palabra para cada familia que estamos aquí. Y quiero, de una manera muy especial, que el Señor en esta mañana pueda hablarnos a nuestro corazón. Quiero decirle que hemos hecho bien en venir a la casa del Señor. Hemos hecho bien en venir a su casa y estar juntos para abrir su palabra, para adorarle, porque esto tiene relevancia eterna para nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios. Quiero comentarle para los que no estuvieron el domingo pasado por distintas circunstancias que hemos empezado esta serie de mensajes que se llama No te preocupes, sé feliz, acerca de las bienaventuranzas, acerca de la palabra de Dios. Y el domingo pasado estuvimos hablando de cuál es la idea popular acerca de la felicidad. Y la idea popular acerca de la felicidad es que para ser felices tenemos que alcanzar las circunstancias correctas. Y entonces hay algunos callejones sin salida. Estuvimos hablando el domingo pasado de cómo la gente intenta alcanzar la felicidad. Y ahí ustedes pueden buscar en Salomón, que fue alguien que quiso buscar la felicidad. Y hay tres callejones que no tienen salida y que son los caminos verdaderos para alcanzar la felicidad. Acumular cosas, dinero y posesiones materiales, eso no trae felicidad. Y después hablamos que experimentar placeres no trae felicidad. Y hablamos que alcanzar éxito no trae la felicidad. Puede ser transitoria, puede ser momentánea, pero verdaderamente no trae felicidad a nuestra vida. Salomón fue el que alcanzó todas las cosas, más que todos nosotros los que estamos aquí juntos. Y experimentó todos los placeres. Quiero contarle que tenía un montón de cosas. Y además alcanzó éxito, pero sin embargo no fue feliz. Y dijo que era todo vanidad. El camino de las circunstancias no trae la felicidad. Ahora, acá tenemos el problema. Muchos de los que están fuera de la congregación están buscando alcanzar cosas, tener éxito y experimentar placeres para tener felicidad. Pero el gran problema es que muchos creyentes de los que formamos esta congregación también estamos caminando por esos callejones que no tienen salidas. Y entonces la palabra de Dios nos dice, mire muchachos, por allá no, ustedes tienen que ir por acá. Y entonces, ¿cuál es el camino de Dios para alcanzar la felicidad? No es alcanzar las circunstancias correctas, sino el camino de Dios es alcanzar las reacciones correctas. Y el primer paso para la felicidad fue humildad. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchos de nosotros el domingo pasado empezamos este camino de la humildad. ¿Cómo le fue? ¿Fue mejor esta semana? ¿Está bien? ¿Alguno le fue mejor esta semana? Tengo unos cuantos que le fue mejor. Claro, porque cuando yo soy Davidito Fusaro, lo más grande que hay en este mundo, y cualquiera me hace algo, yo me ofendo, y no, pero cuando yo me siento que soy humilde, entonces estoy tranquilo, reacciono correctamente, disminuye mi ansiedad, mejoro mis relaciones, porque no me siento tan tocado, ni soy tan susceptible. Y habilito el poder de Dios. Pero recuerden esta frase del apóstol Juan, capítulo 13, versículo 7. Si saben esto, serán felices si lo practican. Dice la palabra de Dios que si sabemos esto, no vamos a ser felices. Vamos a ser felices si lo practicamos. Y este es tiempo que la iglesia sea iglesia. Y que empecemos a hacer las cosas que hemos dicho durante muchos años. Y que empecemos a poner en práctica en nuestra vida personal lo que decimos que somos. Imagínense, en esta iglesia tiene los dos grandes secretos. Esta iglesia, esta congregación, esta familia tiene el secreto de cómo ser feliz y cómo tener la vida eterna, ¿o no? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Imagínense si con los 600.000 habitantes y para ser felices. Pero mamá mía, los ravioles, otro que el pollo, acá el tema. El punto es que hay muchas personas que no lo saben, y nosotros lo sabemos, pero necesitamos empezar a ponerlo en práctica y a practicarlo. ¿Saben? Cuando yo era chico, cada vez que terminaba de predicar el predicador, alguien se levantaba y oraba y decía: Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos atesorarla en nuestro corazón. No atesoremos más. No atesoremos más. Atesorar es guardarlo en un baúl de los tesoros y cerrar la llave. No atesoremos más, hermano. Pongamos en práctica lo que nosotros tenemos para compartir con la gente. Ese fue el primer paso. Y el segundo paso para ser feliz es este. La segunda bienaventuranza. ¿Cómo sanar un corazón roto? Oh. Iba a preguntar cuándo fue la primera vez que le rompieron el corazón. ¿Usted se acuerda? ¿Alguno se acuerda cuándo fue la primera vez que le rompieron el corazón? ¿Cuándo le rompieron por última vez el corazón? Bueno, hace 3 minutos. La vida hiere, pero Dios sana. Y el punto está que cuando somos chicos, las roturas del corazón son chicas, pero cuando vamos siendo más grandes, las roturas del corazón son cada vez más grandes. Y a medida que nos ponemos cada vez mayores y viejos, parece ser que nuestra sensibilidad aumenta y hay cosas muy pequeñas que cada vez nos hacen más daño. La vida hiere. Yo recuerdo que la primera vez que me rompió el corazón era una chica que se llamaba Cristina. Claudia no sabe de esto. Se está grabando este mensaje, Señor, piedad. Me olvidé que se estaba grabando. Saben que estamos grabando los mensajes. Así que próximamente por ahí usted el domingo que viene le vamos a dar una dirección de internet donde usted puede recomendársela a algún amigo o alguna amiga para o volver a escuchar el mensaje. ¿Está bien? Hoy está, el domingo pasado hoy estamos haciendo la prueba de grabación. Pongan stop ahora, muchachos. Yo tenía 4 años. No iba al jardín de infantes. Iba a maestra particular, porque en la época mía, en Villa Domínico, no había jardín de infantes, ¿vieron? Éramos tan pobres. Y Cristina era la hija de la maestra particular. Preciosa. Tenía un físico impresionante. Yo tenía 4 años, era flaco, delgado, con un pelo maravilloso. Una sonrisa, unos mofletes coloraditos. Y yo le llevaba caramelos chucola. Y ella me los rechazó. Me dijo que le gustaba un coloradito pelirrojo que era mi vecino. Y es la primera vez que me rompieron el corazón. Después Claudia me dijo, cuando le expresé mi amor, me dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad. Ni sí me dijo. Me dijo que sí después de muchos años. La vida está llena de circunstancias, de personas que nos rompen el corazón, circunstancias que nos rompen el corazón, experiencias en nuestra vida que nos rompen el corazón. Y la palabra de Dios en esta mañana dice, ¿cómo podemos ustedes y yo sanar nuestro corazón roto? Miren, la palabra de Dios no oculta el sufrimiento, pero sí nos va a enseñar a través de su palabra cómo manejar el sufrimiento. Muchos de los que están aquí yo los conozco y sé que han pasado por situaciones muy difíciles en la vida. Quiero decirles, yo también, hace un tiempo atrás se me ocurrió decir en casa, bueno, nosotros hemos tenido problemas, pero no tan graves. Entonces Claudia me dijo, ¿querés que hagamos el listado de todas las cosas que nos pasaron desde que nos conocimos hasta ahora? Y yo le dije, dale, hacelo. Y ella, que tiene mucha memoria y mucho recuerdo de corazón, empezó a notar todas las cosas que nos habían pasado. Desde que yo estuve a punto de morirme, desde que me estuvieron a punto de trepanarme la cabeza y hacerme un agujero, porque había tenido un problema cerebral. Por eso quedé como quedé, ahora ustedes comprenden. Hasta haber pasado circunstancias muy dolorosas. Y todos ustedes también, estoy recorriendo la cara a ustedes, algunos recientemente han perdido algún ser querido en esta semana. Hemos perdido hijos, hemos perdido seres queridos, hemos perdido trabajos, hemos perdido novios, hemos perdido ilusiones, se han quedado sueños en el camino. Pero la palabra de Dios, en esta mañana, tiene algunos secretos que compartir con nosotros a la luz de lo que queremos decir. ¿Cómo sanar un corazón roto? ¿Querés sanar tu corazón en esta mañana? Yo quiero sanar mi corazón. ¿Hay alguno que quiere sanarlo? ¿Que tiene el corazón fracturado? ¡Uy, cuántos! Vamos a la palabra de Dios, porque yo no tengo muchas palabras, pero la palabra de Dios sí. Dice nuestra siguiente, por favor. Dice, felices los que lloran porque recibirán consuelo. ¿Qué contradicción en esta bienaventuranza? Porque teóricamente serían felices los que ríen, no felices los que lloran. Las bienaventuranzas son unas contradicciones, unas paradojas, que solo las podemos entender si las vemos con ojos espirituales. Felices los pobres, ¿cómo hacen felices los pobres? Felices son los ricos, los que tienen de todo, no nosotros, que somos pobres. Pero la palabra de Dios dice, Dios tiene un camino. Miren, Jesús habló de las bienaventuranzas, no habló para la multitud lo escuchó, pero habló para sus discípulos. Jesús venía de hacer milagros y de sanar. Jesús venía de elegir a los 12 y le dijo, miren muchachos, les voy a dar las normas de cómo vivir en el reino. Y el Señor esta mañana tiene una palabra para nosotros. Y entonces esta mañana queremos ver cómo podemos experimentar en nuestra vida el consuelo de Dios. Generalmente cuando estamos dolidos nos olvidamos de dónde está Dios. Y lo que ponemos en el centro de nuestra vida es el dolor. ¿Está bien? ¿Vio cuando a usted le duele algo que no puede pensar en otra cosa que no sea el dolor? Cuando le dolió alguna vez la cabeza intensamente, usted no puede pensar en otra cosa que sea el dolor de cabeza. ¿Está bien? Y ni le cuento a las chicas cuando tienen sus dolores femeninos. No pueden pensar en ninguna otra cosa y el humor se pone un poco complicado, ¿no? O cuando nos fracturamos un dedito. O cuando le duele algo. Usted no puede pensar en otra cosa que no sea el dolor. A veces pasa así con los dolores emocionales, espirituales. Cuando llega el dolor a nuestra vida, estamos tan dolidos que lo que está en el centro de nuestra escena es el dolor y no nos acordamos de que el Señor está con nosotros. Por eso el primer paso para experimentar el consuelo de Dios es comprender que Dios está conmigo. Usted tiene la hojita para completar ahí, ¿no? ¿La tiene por ahí? ¿Sí? Comprendo y anote que Dios está conmigo. Anótelo. ¿A alguno le falta lapicera? Mire, le voy a regalar una lapicera en esta mañana. ¿Sí? Bueno, hagamos una cosa. Le voy a pedir a Martincito. Toma, Martín. Traje lapiceras. El laboratorio que me las regala sabe, ¿eh? Sabe que se las... Así que acá tenemos lapiceras para regalar. Anote, hágame caso, anote. Porque por ahí esta semana usted va a necesitar esta hojita. Lo primero que usted tiene que hacer y yo tenemos que hacer es comprender que Dios está conmigo. Dios está con nosotros en nuestro dolor. Dice la palabra de Dios la siguiente: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Subraye la palabra cerca. Subráyela. Está cerca. Si usted en este momento está atravesando una situación de dolor y de tristeza, el Señor está cerca. Hágale una marca. Carlos, Lili, el Señor está cerca. Sandra, el Señor está cerca. Muchachos, chicas, el Señor está con nosotros. Por ahí no lo podemos ver, pero su palabra dice que está cerca. Cuando estás quebrado, el Señor está al lado tuyo. El Señor está con nosotros en nuestro dolor. Y tenemos que comprender esto. A veces nos olvidamos de esto. Pensamos que el Señor está lejano de nuestro dolor, de nuestras circunstancias, de nuestro problema. Pero el Señor está con nosotros y está cerca. Y además de estar cerca, subrayen la otra palabra que tiene, salva. Salva, Él es nuestra salvación, es nuestra ayuda. Él es la respuesta, es la salida. Él salva, nos saca del lugar. Felices los que lloran, claro, Pero tenemos que experimentar y comprender que el Señor está con nosotros. Miren la siguiente. Tenemos tres cosas para recordar. Dios está atento. Dice la palabra, vigilas todos mis pasos, examina las huellas que dejo al caminar. Dios está atento, ponga en su hojita. Cosas que necesito recordar. Dios está atento. Miren, cuando yo era chico cantábamos una canción que hacía referencia a que Dios estaba atento. Entonces decíamos, cuida tus ojos lo que ven. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuida tus pies, ¿dónde van? Cuida tu mano, lo que hacen. Pero la canción tenía implícita un criterio, digamos así, vigilante, ¿no? Botón, dirían los muchachos ahora, de Dios. Entonces estaba el Señor con un bate de béisbol agarrado, y entonces mira tus ojos lo que ven. Y cuando vos mirabas una cosa que no tenía que ver, ¡pah! El Señor te pegaba con el bate de béisbol. Y si vos ibas a un lado que no tenía que ir, el Señor te liquidaba. Casi con esa canción. Yo quiero pensar en otra faceta de este que Dios está atento. Dios está atento a nuestro dolor. Usted puede decir, nadie sabe lo que estoy pasando yo. No. No diga más eso, porque Dios sabe lo que usted está pasando. No te imaginas lo que pasa. Sí, Dios lo sabe. Él está atento. Y hace mucho tiempo atrás predicamos un pasaje que decía que el Señor sabe que no se cae ni un solo de nuestros cabellos, de nuestra cabeza, sí que Él lo sepa. Y hoy quiero redoblar la apuesta. El Señor conoce cada una de las lágrimas que han sido derramadas. Cada una las tiene contadas. No se te sale una lágrima de tus ojos sin que el Señor lo sepa. Él está atento y sabe cuando vos estás llorando sola en tu habitación, cuando vos estás llorando solo, el Señor conoce tus lágrimas. Cada una de las que está derramada, Dios está atento a tus circunstancias. Quiero pegarte golpe bajo esta mañana, pero pensá, ¿cuándo fue que a veces te encerraste a llorar? Yo me acuerdo de algunas. Me acuerdo cuando volcamos, me acuerdo de algunas, me acuerdo cuando... Bueno, ustedes quizás no lo saben, nosotros perdimos un embarazo con Claudia, me acuerdo. Me acuerdo cuando Carolina estaba internada y no sabíamos si iba a salir o no. Me acuerdo. ¿Sabes una cosa? El Señor estaba ahí, contando tus lágrimas, porque Él está atento. Y a veces pensamos que cuando nosotros sufrimos, sufrimos solos. No, Dios está atento y a Dios le interesa lo que te está pasando. En segundo lugar, me protege. Bueno es el Señor, bueno, anoten, bueno es el Señor. Porque a veces pensamos que nuestro sufrimiento degrada la bondad de Dios sobre nuestra vida. Y es todo lo contrario, Dios es bueno. Y cuando Él permite algo sobre nuestra vida es porque tiene intenciones. Él es bueno, a pesar de que estemos pasando por circunstancias difíciles, que no comprendemos. Él es refugio en el día de la angustia, protector de los que en Él confían. Quiero decirles desde esta mañana, quiero recordarlos en esta mañana, que el Señor es bueno y Él nos protege. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como el de nosotros. No hay ninguno que pueda hacer las obras como las hace Él. Y esto no se trata ni de ejército ni espada. El Señor está con nosotros y Él nos protege. Y Él está con nosotros. En el día de la angustia, Él está más con nosotros. Y su presencia se hace más notoria en medio nuestro. Él nos protege. Y orábamos esta mañana que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y... ¿Qué nos hace el ángel del Señor? ¿Nos defiende? Usted no está solo peleando la batalla. El ángel del Señor está adelante suyo, atrás suyo, arriba, abajo y a los costados. Los ángeles del Señor están rodeando a los que le temen y los defiende. ¿Usted sabía esto? Acuérdese, cuando está en problemas, que Dios está atento y Él es nuestro protector. No me protege la policía de la provincia de Buenos Aires. No me protegen los jueces de la nación. No me protege el Fondo Monetario Internacional. No me protege el comercio de la esquina. No me protege la garita. No me protege el ejército argentino ni la gendarmería. Mucho más. El ángel del Señor nos protege y nos cuida. Gloria a su nombre en esta mañana. ¿Y sabe qué? El ángel del Señor nos protege porque el Señor nos ama. No por lo que nosotros somos. No acumulamos score ni puntaje para que el ángel del Señor nos proteja o no nos proteja. El Señor nos protege porque somos sus hijos y nadie puede arrebatarnos de su mano. El Señor nos protege. Lo tercero que tenemos que recordar es que Dios quiere ayudarme. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Anote ahí, Dios quiere ayudarme. Y subraye, acérquese con confianza al trono de Dios. ¿Dónde se acerca cuando usted está en problemas? ¿A quién se acerca? Acérquese en primer lugar al trono del Señor. Y dígale, Señor, estoy con problemas. Que Él quiere fortalecernos y aliviar nuestro dolor. Así que esta es una gran invitación en esta mañana. Estás con dificultades, acércate al Señor, acércate al trono de su gracia para que Él pueda estar con nosotros y nos pueda ayudar. Lo primero que tenemos que comprender es que Dios está conmigo y necesitamos recordar que Dios está atento, que Dios nos protege y que Dios quiere ayudarnos. Ahora miren, en segundo lugar, hay dos cosas que nosotros podemos hacer con el dolor. O usted se estanca con el dolor o lo traspasa el dolor. Porque uno puede vivir toda la vida con el dolor en el corazón, ¿está bien? Y hay un momento que el dolor hay que dejarlo atrás. Imagínense, yo tengo casi 50 años, imagínense si todavía yo estuviese con el dolor de Cristina. Cristina se llama. Igual que la presidenta Claudia Presidenta. Sé que tengo algo con las presidentas. Usted puede quedarse en el dolor o puede traspasar el dolor. Usted se puede quedar estancado en el dolor o puede superarlo. Muchos de nuestros dolores son porque quedamos atados al pasado. Y el pasado gobierna nuestra vida. Y entonces el segundo punto para sanar el corazón roto de la palabra de Dios es que comprendo mi herida. La comprendo. La comprendo. La acepto. Sé que hay una herida en mí. Sé que hay una herida en mí. Ahora bien, la comprendo, pero ¿cómo hago? Dejo de enfocarme en lo que he perdido y empiezo a enfocarme en lo que tengo. Si no, por ahí tenemos 80 años y seguimos arrastrando el pasado que no nos ayuda. Miren lo que dice la palabra de Dios, es la siguiente. Miren lo que dice, olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Miren, quizá usted solo no pueda, pero el Señor puede trabajar en usted, si usted le permite, y Él puede ayudar a que usted pueda dejar atrás su pasado. ¿Está bien? Quizás olvidarlo, hay situaciones de la vida que son difíciles porque se renuevan en nuestra vida, pero sí permitirle al Señor que haga algo nuevo en nosotros. Y entonces pensar, como dice el Señor en Isaías 43:18, que Él puede hacer algo con nosotros. ¿Qué hace usted con el dolor? Mire, usted puede hacer varias cosas con el dolor. Usted puede reprimirlo, el dolor. ¿Conocen a esa persona que se lo traga todo? ¿Conocen gente que dice, yo me lo trago el dolor? Si usted se lo traga, ¿sabe dónde va? Al estómago. Puede ir también a los intestinos. ¿Está bien? Hay mucha gente que tiene el dolor acá. ¿Está? O algunos lo tienen acá, porque no lo pueden tragar. La solución no es tragarse el dolor, no es reprimirlo. Esa es una situación que no nos ayuda. Usted puede encontrar muchas personas que están por la calle todavía tragando un dolor o intentando tragarlo. Hay heridos andantes por todos los lados, pero no es la solución. Reprimir el dolor no es la solución. Resentirlo tampoco. Ustedes saben que yo trabajo de médico. Y a veces la gente me cuenta los dolores que sufrió hace 20 años atrás y lo sigue doliendo. Porque yo tuve el parto y me hicieron 42 puntos. Y aparece otra que dice, y a mí 43. Entonces reviven el dolor, resentirlo. Hay gente que sigue sintiendo el mismo dolor y cada vez que lo cuenta, lo vuelve a sentir. El punto está en no resentir el dolor. El punto es que usted no sea un resentido. A veces tenemos cristianos que son resentidos. Tienen un resentimiento con los padres, con los abuelos, con los educadores, con la maestra, con el marido, con la esposa, con los hijos, con el del frente, con el vecino, con el intendente de Lanús, con el presidente de la República. Resentimiento. Una cosa es elaborar un dolor y hacer el duelo, y otra cosa es vivir en el lamento en forma permanente. Resentir el dolor no es una buena respuesta para que podamos sacarnos esto. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque yo les daré consolación. Aceptemos el consuelo de Dios en nuestra vida y no resentimos permanentemente el dolor. Otra manera de manejar el dolor es ofenderse. Entonces, alguien me hace algo, yo me ofendo y me quedo ofendido toda la vida. ¿Cuántas relaciones han sido rotas por la ofensa? Ofenderse no es buena solución. Cuando hay algo, cuando alguien nos hiere y cuando tenemos que resolverlo. Pero la ofensa eterna al primero que le hace mal, ¿sabe a quién es? A usted mismo. Cuando usted está ofendido, está rumiando. ¿Vieron esa gente que está todo el día con el pensamiento dentro de la cabeza? Está rumiando y el otro pobre no sabe nada. Hace poco una hermana de la iglesia se enojó conmigo. Y otra hermana me vino a contar que estaba enojada conmigo. La verdad que lo único que quise hacer fue bien, nada más. Entonces no, estaba ofendida. Y la verdad, yo vivía en la paz de Dios. No tenía ningún problema. La que tenía el gran problema era ella, que estaba todo el día con la cabeza con lo mismo. Y se lo contó como a 4 o 5 miembros de la iglesia. No me lo contó a mí, se lo contó a otro. Sobre todo los miembros de la iglesia me lo venían a decir a mí. Decirle que venga y me lo diga, así lo resolvemos. Estaba ofendida por una frase que yo había dicho. La verdad que la estaba defendiendo a ella, pero ella entendió que yo estaba atacando a alguien de su familia. La ofensa no es buen consejero para resolver los problemas y para resolver los dolores. Porque cuando usted está ofendido, el que tiene el problema todo el día es usted, no el otro. ¿Cuál es el camino de Dios para el dolor? Es liberarlo, dejarlo ir. La siguiente. Miren lo que dice. Queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Tranquilo. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue, que Él se va a encargar mejor que vos. El camino de Dios para el dolor es liberarlo. Libera tu dolor en el Señor. Las penas que más duelen están fuera de nuestro control. El control lo tiene otro. No lo podemos controlar nosotros. Y el secreto es que te liberes. Por eso en esta mañana, mi querido hermano, te invito en el nombre de Jesús a que liberes tu pasado y tu dolor. Déjalo ir. Déjalo ir porque a vos te perjudica. Sos el más perjudicado. Libera tu dolor. Déjalo ir. Yo no puedo dejarlo ir. Pedirle al Señor que te ayude para que dejes ir a tu dolor. Si quieren leer el Salmo 10, pueden leerlo en casa. No tengo tiempo de manejarlo ahora porque tenemos que terminar temprano. Pero es el Salmo de la víctima. Léelo en tu casa. El camino del Señor es decir, si estás de duelo hoy, si estás herido, Dios nunca ha estado tan cerca tuyo como hoy. Date cuenta que a Él le importa tu dolor. Él quiere ayudarte. Dáselo. Soltalo. No te resientas. No te ofendas. No te enojes. No te lamentes con el pasado. Libera tu dolor en el nombre de Jesús. Y deja que Él lo tenga. Y que te pueda sanar tu corazón roto. Veo chicos, chicas, jóvenes. Liberen su dolor. Estar atado al pasado no les va a dar ninguna satisfacción. Veo gente grande aquí. Quizás necesitábamos aprender esta lección mucho antes en nuestra vida, pero llega hoy, estamos a tiempo. Liberemos nuestro dolor y dejemos que el Señor lo maneje. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor está dispuesto a darte todo su amor, su consuelo, su ternura, sus brazos cariñosos en esta mañana. Pero Él no puede con tu dolor si vos lo tenés agarrado en la mano y no se lo das. No puede, se lo tenés que dar. Libéralo, abrí la mano, abrí tu corazón. Me encantaría poder agarrar el bisturí, hacer una cirugía con vos, cortarte y sacarte el dolor, pero no puedo. Pero en esta mañana abrí las manos, abrí tu corazón y liberá tu dolor y dejáselo al Señor. Y por último, en tercer lugar, dice el tercer punto de esta mañana de las bienaventuranzas. Confía en, anota, los recursos de Dios. Confía en los recursos de Dios para que te consuele. Porque generalmente confiamos en nuestros propios recursos. Hay una palabra que se está de moda en este mundo que se llama resiliencia. Resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperarse después de un problema. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos chicos teníamos los payasitos? Que le pegábamos y el payasito hacía y de vuelta. ¿Se acuerdan? ¿Alguno lo tuvo acá ese payasito? Ustedes eran afortunados. Yo jugaba con mi primo para hacer eso, ¿no? Eso es resiliencia. Resiliencia, yo te pego, o tenés algún problema, vas y volvés de vuelta a la situación original. Hay personas que tienen resiliencia y hay personas que no tenemos resiliencia. Y hay personas que tienen una resiliencia lenta. Le pegan una trompada y tarda 42 años en levantarse. ¿Está bien? Resiliencia. Hoy las personas que están trabajando para recuperar a personas de su dolor están trabajando sobre la capacidad de resiliencia. Pero Dios está trabajando no con nuestra resiliencia. Él te dice, para cachito, yo quiero poner mis recursos a tu beneficio para que vos te recuperes. Fue publicada una encuesta. Están cantando los muchachos arriba, déjenlo que canten. Miren, les voy a contar lo que salió publicado. ¿Cómo hacen las personas para que sientan alivio de sus dolores? ¿Cómo hace la gente para aliviarse de sus dolores? Y entonces le preguntaron esto a la gente. A ver, ¿cómo hace la gente de la congregación nuestra para aliviarse de su dolor? Cuando usted tiene un dolor, ¿cómo, qué hace para aliviarse? A veces tomamos un Alplax, Ribotril. ¿Quiénes son los ribotrilizados de la iglesia? Tenemos unos cuantos. Alplax. Alplax tenemos unos cuantos más también. ¿Quién usa los dos, Alplax y Ribotril? También tenemos. Tomar pastilla, llorar. ¿Qué otro recurso? Se arrodilla, la hermana se arrodilla. Muy bien, gracias hermana. Yo estoy yendo más a la parte carnal de la iglesia, digo, ¿no? Pero esta es la parte espiritual. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Ah, ¿alguien come para aliviar su dolor? ¿Le agarra la angustia? Esta iglesia con la comida no tiene problema. ¿Qué otra cosa hacen? Rezonga se pone histérica. Muy bien, ahí va bien la iglesia, vamos sacando. ¿Alguno rompe los platos? ¿Rompió alguien? ¿Alguien rompió algo en un momento de bronca? Son unos cuantos. Oh, rompe. ¿Alguno le pegó una patada a la pared? ¿Un puñetazo a una puerta? Esa es la iglesia. Claro, si no yo soy un extraterrestre acá. Bueno, le voy a contar lo que dijeron las encuestas. Escuchen. ¿Qué hacen las personas para sentir alivio? Y pusieron así. Tomar pastillas, emborracharse, intentar con infidelidades, mirar televisión todo el tiempo, mirar novelas, dormir. ¿Alguno duerme cuando se pone loco? ¿Se va a dormir y que no se despierta hasta el otro día? Dios dice, no hagan esas cosas, porque solo son parches. ¿Cuáles son los métodos de Dios? ¿Quieren verlo? Dios tiene tres recursos para generar consuelo en nuestra vida. La siguiente, la primera, es la palabra de Dios. Cuando usted esté dolido y esté llorando, vaya a la palabra de Dios. Mire lo que dice: postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Me acuerdo, Señor, de tus juicios y encuentro consuelo en ellos. ¿Sabe cuántas promesas tiene la Biblia? 7000. 7000 promesas tiene la palabra de Dios para nosotros. 7000. Cuando estés en problemas, cuando estemos en dificultades, vayamos a la palabra de Dios a reclamar sus promesas para nosotros. Porque ¿saben una cosa? Ahí alguno dijo, mejor que prometer es cumplir y mejor que decir es realizar. No, al revés lo dije. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, dijo el Gerenar. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios promete, ¿sabe una cosa? Cuando Dios promete, ¿sabe una cosa? ¿Qué hace Dios cuando promete? Cumple. ¿Cuándo? Siempre cumple. Busquen las promesas de la palabra de Dios, porque cuando Dios promete algo, cumple. El Señor dijo, y estoy todos los días con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Él va a estar con nosotros. Y el Señor dijo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero traer esta promesa para Carlos, para Liliana, para Damián en esta mañana. Clama a mí y yo te responderé. Y para todos los que estamos en problemas. Y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor va a hacer maravillas, ¿o no? Confiamos en sus recursos y en la palabra de Dios. Le invito a que en esta semana haga algo que yo hago. Hago 250.000 cosas mal. Usted no me tome nunca como ejemplo. Porque si usted me toma como ejemplo, se va a frustrar rápidamente. ¿Está claro? Yo no soy ejemplo de nadie, ni de mí mismo puedo ser ejemplo. Pero hay una cosa que hago bien. Haga esto conmigo. Cómprese un lápiz azul esta semana. Hágame caso. O rojo si le gusta, o verde si le gusta. Cómprese un lapicito y cada vez que lea una promesa en la Biblia, dibújela. ¿Está bien? Entonces, cuando usted necesite promesa, usted habla de la Biblia. Si usted abre la Biblia que yo tengo en mi casa, donde usted vea azul, ahí hay promesas de Dios. Anótelas, porque ¿sabe qué? El maligno las quiere borrar de nuestra cabeza. Él quiere hacernos creer que la realidad que estamos viviendo es la realidad. Y no es así. La realidad que estamos viviendo es una parte de la historia. Porque Dios puede cambiar todas las circunstancias. Por lo tanto, le invito a que empiece a buscar las 7000 promesas que tienen en la palabra de Dios y las haga suyas. La palabra de Dios es para nosotros. Dios tiene una palabra para mí en esta mañana. Dios tiene una palabra para mi dolor emocional, económico, financiero, físico, de circunstancias familiares, etcétera, etcétera. Sí, la respuesta es sí. Dios tiene una palabra para nosotros en esta mañana y es el recurso de Dios. En segundo lugar, el segundo recurso es la familia de Dios. El Dios que siempre nos consuela, Él nos consuela todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. El segundo recurso que tiene el Señor es la familia de la fe. Nos necesitamos unos a otros. No existe el llanero solitario evangélico. Es mentira. Necesitamos de la familia de Dios. Si no tenés una familia, nosotros somos la familia. ¿O no? Acá está la familia de la fe. Nosotros somos la familia. No tengo ningún interés en que te quedes en esta iglesia. Va, tengo mucho interés en que te quedes en esta iglesia. Pero digo, si esta no es tu familia, búscala en otro lado. Te ayudamos a buscarla. El secreto de la congregación es que seas una familia en la fe y que nos podamos ayudar unos a los otros. Esta iglesia necesita de las viudas. Para consolar a las mujeres que están enviudando, yo no puedo consolar porque no viví por esa circunstancia. Esta iglesia necesita a los que tuvieron quebrantos financieros. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que vengan con quebrantos financieros. Esta iglesia necesita personas que se han quedado sin trabajo, para que cuando uno se quede sin trabajo vaya y esté al lado. Esta iglesia, esta familia necesita personas que no pudieron tener hijos biológicos, que tuvieron hijos del corazón, para que cuando alguien no pueda, se le acerque con autoridad y diga, a mí me pasó lo mismo. Esta iglesia necesita personas que han perdido a su hijo, para que cuando se acerque alguna persona que perdió a su hijo, pueda consolarlo. No sé si me puedo expresar con esta idea, hermanos. Necesitamos estas personas para consolarnos los unos a los otros. Esta es la congregación que necesitamos en este momento, donde uno nos podamos ayudar a los otros. Miren, cada vez que venía a mi consultorio una pareja que perdió algún hijo, algún embarazo, yo le decía, bueno, esto es un accidente, no tiene por qué volver a repetirse, ya vamos a intentar de vuelta. ¡Qué miércoles! Cuando yo perdí el embarazo, destruido. Entonces ahora cada vez que viene una persona, yo la puedo comprender mejor, porque a mí me pasó. Entonces no le digo más, como mediquito del otro lado, bueno, ya va a venir la otra. ¿Qué? Va a venir la otra. Yo lloraba como un loco. Y sigo llorando todavía. Porque pienso que ahora por ahí podría tener algún chiquito, alguna chiquita, Carolina y Leandro ya están grandes. Ahora puedo comprender mejor a las personas que pierden un embarazo. Porque a mí me pasó. Ahora puedo comprender mejor a las personas que voy a operar, porque a mí me operaron. Y yo tenía ganas que me agarren la manito, grandulón y todo como soy. Vino la enfermera de quirófano al cine, me agarró la manito, me dice, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Y decía, bien. Y estaba con la manito. Necesitaba que alguien me agarre la mano. Y ahora yo le agarro la mano a todos mis enfermos antes que se duerman. Cuando usted experimenta un dolor, está más capacitado para ayudar al otro que pasa su dolor. Necesitamos chicos que se recuperen de la droga para que ayuden a otros que están en la droga. Necesitamos personas que fueron borrachas para que ayuden a los borrachos que van a venir a la iglesia. La familia de Dios sirve para consolar a otros, para comprender a otros y para ayudarnos los unos con los otros. Esta iglesia tiene una rarísima característica. Mientras va todo bien, los miembros vienen. Cuando hay algo que pasa, el miembro deja de venir. Es al revés. Cuando vos tenés el problema, es cuando más tenés que estar acá. Esta semana, otra vez volvimos a encontrarnos con un matrimonio que tiene dificultades. Entonces, como tienen dificultades, no viene a la iglesia. Al revés. Cuanto más dificultades tenés, tenés que estar acá a la mañana, tarde y noche. Tenés que venir al culto de la día, al culto de las 11, y celebremos la recuperación y a un hogar, y tenés que estar todo el santo día acá. ¿Dónde querés que te ayuden? Nosotros somos al revés. Venimos a la iglesia a todo lo que no va bien. A los tipos que le va mal, no vienen. No, es al revés. Cuando peor estás, no te tenés que quedar en tu casa. Tenés que venir acá para que los hermanos te rodeen con los brazos de amor y te ayuden. ¿Dónde quieren que vaya cuando yo tengo problemas? Si no, voy a venir acá a pedir a ustedes que me quieren que me ayuden. Extraordinario lo que pasó esta mañana. ¿A dónde vamos a ir? Acá. Y extraordinario que la iglesia se ponga de rodillas y ore. El día que usted tenga un problema, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Y el día que yo tenga un problema, ¿ustedes no se van a arrodillar por mí? Claro que se van a arrodillar por mí. Yo voy a arrodillar por ustedes. Esta es la familia de la fe. Este es el recurso que la gente no tiene y nosotros lo tenemos. Somos una familia. Nuestra iglesia es una familia. No es perfecta. Tenemos algunas cosas que son desastrosas. Yo lo sé. Tenemos algunos errores graves que tenemos que corregir. ¿Y su familia? ¿Por casa cómo andamos? O usted también no tiene cosas que corregir en su familia. Pero somos la familia de la fe. El Señor Jesús es nuestro Señor, está con nosotros. Y es un recurso extraordinario. Quiero invitarte a que cuando tengas problemas, utilices el recurso de la familia de la fe. ¿O por qué creen que nosotros rompemos todos los domingos con este tema de que vayan a un grupo pequeño? Para que un grupo de personas esté cuidándole. Cuando usted tiene problemas y cuando usted está bien, cuida al otro. Usted no puede estar solo en su casa. Dedicarle media hora a la vida espiritual por semana para venir acá. O una hora. Necesitamos de la familia. Si estás atravesando el dolor, necesitas estar en la familia de la fe. Y si en este momento estás bien, Dios quiere que ayudes a otros. Dios nunca desperdicia un dolor. Dios nunca desperdicia un dolor. Él quiere que saquemos algo bueno del dolor. Dios no lo desperdicia. Él quiere enseñarnos algo. Quiere que uses tus dolores para poder ayudar a los otros. La familia de la fe se necesita. Porque una alegría compartida es doble alegría y un dolor compartido es la mitad del dolor. Cuando usted tiene a alguien a quien abrazar y llorar, es distinto que cuando está solo. Y acá somos muchos. ¿Qué vamos a ser pocos? Somos muchos. Hoy faltan un montón por el Día de la Madre, no importa, somos muchos. Dígame en una sola persona del Lanús Oeste que tenga 90 personas que se tiren al suelo para pedirle a Dios por usted. Dígame, ¿quién la tiene? Ni el intendente de Lanús lo tiene. No lo tiene. Piensen en sus amigos. ¿Quién tiene 80 tipos que se tiran al suelo para interceder al Señor por vos? ¿Vos lo tenés? ¿Tus amigas lo tienen? ¿Qué lo van a tener? No tienen ni tres gatos locos. Y nosotros somos 80, 90, 100, 200. Esta es la familia. Hay un tesoro extraordinario acá que nosotros no hemos sabido valorar por años. El recurso que tiene Dios en la familia de la fe es extraordinario. Porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Y dice la palabra de Dios que soga de tres cuerdas es difícil de romper. ¿Es así o no es así? Acá estamos codo a codo. Y en la calle le salió la canción. Somos mucho más que dos. Parezco Nacha Guevara. Somos mucho más que dos nosotros. ¿Y sabe una cosa? Y a todos nosotros nos reviste el Señor con su presencia. Es extraordinaria la familia de la fe, hermanos. Gracias, Señor, por la familia que nos diste en este lugar. Yo quiero en este momento alabar el nombre del Señor por la familia de Jesús, Rey de Paz. Quiero dar gracias al Señor. ¿Usted quiere dar gracias conmigo? Yo doy gracias al Señor. Pero los tengo ustedes. Y ustedes me tienen a mí, yo no soy lo más grande que hay. Y ustedes tampoco son lo más grande que hay. Pero somos nosotros. Y hay otros que no lo tienen a ustedes. Escuchame. Yo tengo a Juan Carlos, que es mi amigo, que es mi hermano. Y que él va a estar dispuesto a escucharme, va a estar dispuesto a ayudarme cuando yo lo necesite. Y él lo mismo, y Carlito lo mismo. Y como decía el general, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Para un evangélico de Jesús, Rey de Paz, no hay nada mejor que otro evangélico de... ¿Dónde? Rey de Paz, papá. Porque esta iglesia tiene algunas cosas que son extraordinarias. Siempre lo bueno son los que están afuera. No, terminemos con eso. Lo bueno somos los que estamos acá, que nos quedamos uno con otro. Lo bueno no están afuera, somos nosotros. El hermano que tenés al lado, míralo. Bueno, vaya a saber lo que te tocó al lado hoy a la mañana, pero... También hay excepciones en el reino de Dios, pero... El segundo recurso es la familia de la fe. Vamos con la familia de la fe. No importa si se escucha bien, si se escucha mal, aunque se está escuchando cada vez mejor. Mira que se está escuchando cada vez mejor. Está bien, no importa si tenemos el piso roto, ya lo vamos a arreglar el piso. No importa si tenemos la pared blanca, no importa. Ya vamos a tener los ladrillos vistas y vamos a tener la madera y vamos a tener. Ya lo vamos a tener, no importa. Lo más importante son ustedes. Y el tercer recurso que el Señor tiene es el Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario! El tercer recurso que tiene es el Espíritu de Dios. Y dice que Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario! Dice el Señor, yo me iré, pero enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que los consuele, para que esté con ustedes. Y miren qué palabras lindas que hay acá en ese versículo. Subráyela, mire, le voy a dar alguna. Esperanza, subraye esperanza. Subraye alegría, subraye paz, subraye fe y subraye poder. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y templanza, contra tales cosas no hay ley. Le dije todo. ¡Qué grande! El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está ahora, está en este lugar. Y se está paseando por en medio de ustedes. Y espero que se esté paseando por arriba de mi pobre humanidad. Y me esté dando palabra que esté tocando su corazón en este momento. El Espíritu Santo nos puede llenar de alegría, de paz. Y entonces, claro, ahora sí la bienaventuranza la entendemos. Bienaventurados los que lloran, porque el Señor está atento a nosotros. Y Él nos puede consolar y nos puede llenar de alegría y de paz. Y dice que Él puede enjugar toda lágrima de nuestros ojos, ¿o no? Qué bárbaro. Tengo que terminar. Me quedo con todas las otras cosas. Miren, yo soy médico, veo los dolores físicos. Carlos ve los dolores emocionales. A veces acá vemos, los que trabajan en finanzas ven los dolores financieros. Pero cuando estamos en la obra del Señor vemos todos los dolores juntos. Porque escuchamos a personas todos los días que están llenas de dolores. Quiero invitarte a que tomes una decisión en esta mañana. Quiero invitarte a que tengas un compromiso. ¿Querés aceptar los tres consuelos de Dios? ¿Querés recibir en esta mañana el consuelo de Dios a través de su palabra, a través de la familia y a través del Espíritu Santo? ¿Querés recibirlo? Si no, la palabra de Dios se hace teología de palabras puras, nada más. Pero no se hace carne en nuestro corazón. ¿Querés tomar este segundo paso? El domingo pasado te invité a que tomes el paso de la humildad. Yo estoy intentando. Les puedo asegurar que me fue mejor esta semana, ¿eh? No me enojé ni cuando me ponían el auto adelante y me querían pasar. No me enojé. Dije, adelante, pase. Antes me enojaba. Le decía, ¿qué querés? ¿Qué tenés? ¿Una Ferrari que me querés pasar? Ahora no, ahora le dije, no, adelante. O sea, y el tipo me miraba y siento, este tipo está completamente loco. Me fue bien con la humildad, en detalles chiquititos. Y dije 4 veces esta semana, tenés razón. Cosa que a veces cuesta. Me fue bien. Espero poder seguir caminando, aunque sea 2 pasos para adelante y 1 para atrás. No importa. Vamos. Ahora quiero invitarte al segundo compromiso. ¿Querés que el Señor te consuele o querés seguir cargando con tu dolor? Es una decisión. Por ahí vos querés, sos masoquista y decís, pobrecito de mí, yo soy la peor de todas, nadie me entiende, nadie me comprende, soy alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco, pelirrojo, no tengo guita, entonces está, latigazo, pegaste, está. Vos podés hacerlo eso. Soy una pobrecita, nadie me comprende, camino solo por esta vida, nadie me va a querer nunca, no me voy a casar, no voy a encontrar al chico, no voy a encontrar a la chica, soy feo, soy horrible, no tengo guita, billetera, mata galán, todo lo que ustedes quieran. Ustedes pueden irse hoy con eso. Si querés irte, querés irte. Pero puedes hacer otra cosa, puedes liberar tu dolor, abrir tu mano en esta mañana y tomar el consuelo de Dios. Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero falta un detalle, si querés recibirla. Si no vas a seguir llorando. Como decía Moria, nuestra filósofa argentina, si querés llorar, llorá. Pero vos podés tomar otra decisión. Podés entregarle tu dolor al Señor. ¿Querés inclinar tu rostro? ¿Querés tomar decisiones en esta mañana? Si me preguntan cómo va la congregación, ¿quieren que le diga, hermano? Vamos fantástico, porque cada vez tenemos más problemas. Vamos fantástico. Vamos fantástico. Estamos en el buen camino. Porque antes no teníamos tanto problema, ahora estamos llenos de problemas. Satanás está queriendo amedrentarnos, porque Dios tiene un propósito grande con nosotros y con vos también. ¿Querés liberar tu dolor? Inclina tu rostro, decirle al Señor. Señor, quiero liberar mi dolor en esta mañana. Quiero abrir la mano, Señor. Quiero abrir la mano y quiero dejar ir a este dolor en mi vida. Quiero liberarlo. Pero Señor, no puedo solo. Ya lo intenté varias veces y solo no puedo. Por eso necesito de tu ayuda. Y en esta mañana quizás quieras hacer el pacto de querer recibir la ayuda de Dios a través de su palabra, a través de los hermanos y a través del Espíritu Santo. Yo sé que vos tenés al Señor Jesús en tu corazón y que tenés al Espíritu Santo. ¿Pero le querés entregar tu corazón al Espíritu Santo? ¿Le querés entregar todas las habitaciones de tu vida? Señor, aquí está tu familia en este lugar, inclinando nuestros ojos y nuestras cabezas. Y lo primero que queremos hacer en esta mañana es darte gracias porque Bienaventurados los que lloran, porque vamos a recibir tu consolación. Señor, aceptamos en esta mañana tu consolación. Recibimos en esta mañana la palabra tuya en nuestra vida. Nos adueñamos de todas las promesas que diste y ahora sabemos que son para nosotros. Señor, recibimos a la familia de la fe y ya no somos meros espectadores de una iglesia, sino que somos un miembro más de esta familia que está dispuesta a que nos ayudemos los unos con los otros. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran, Señor, a que podamos estar cada vez más justos en nuestras circunstancias de vida, que nos podamos acompañar en este peregrinaje hasta que tú nos llames. Yo no sé lo que va a pasar conmigo la semana que viene, Señor, ni tampoco sé lo que va a pasar con los hermanos que están acá, pero te pido que cualquiera sean las circunstancias que tengamos que enfrentar, lo podamos hacer juntos como familia de Dios. Y Señor, recibimos al Espíritu Santo en esta mañana. Queremos darle más lugar en nuestra vida y queremos darle más lugar también en nuestra congregación, Señor. Queremos pedirte que llenes esta iglesia de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Que como dice tu palabra, nos llenes de alegría, de paz y de amor. Señor, queremos dar este segundo paso. Queremos dar este segundo paso de fe. Y te pedimos que vengas en nuestra ayuda, porque solos no podemos. Nosotros no podemos, pero tú puedes hacerlo en nosotros, Señor. Y queremos pedirte que hagas esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguno que hizo esta oración conmigo? Damos otro paso. El segundo. El primero, la humildad. Y el segundo, liberamos nuestro dolor y permitimos que la palabra de Dios, la familia, el Espíritu Santo nos ayude. Miren si cuando terminamos esta serie, los de afuera pueden ver que acá hay gente que tiene problemas, pero somos felices a pesar de los problemas. No va a haber ningún testimonio más fuerte que ese. Y las personas van a venir a buscar a este lugar lo que ellos necesitan para su vida. Porque el ser felices no es para la eternidad. Empieza ahora, acá, en nuestro caminar. Y damos otro pasito. La maratón más grande empieza con el primer paso. El camino más largo empieza con el primer paso. Bueno, nosotros ya dimos dos. E intentamos ser más humildes. E intentamos darle más lugar al Señor, a su palabra, a la familia de la fe y del Espíritu Santo, para que nos ayude. Que tengan una linda semana. Y que el domingo que viene podamos venir con testimonios de victoria en el nombre de Jesús a su casa. ¿Ustedes creen que esto puede ser? Reforzamos nuestra fe en este momento. Reforzamos nuestra fe y le pedimos al Señor que nos dé victoria. Dios les bendiga.